del tablón. Yerba Brava. Trajo y con mi bombo en la cancha yo deliro. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Solo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte. No solo un sentimiento, vamos todos, cante fuerte. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Con pasión, cumbia villera. Sentimiento, vamos todos, cante fuerte.